El ser humano es uno de los animales más adaptables de la naturaleza. Podemos caminar sobre la tierra, nadar, bucear y hasta pasar largo tiempo bajo el agua sin respirar. Hasta podemos mantenernos medianamente estables en gravedad cero. Pero lo que nunca hemos logrado hacer es despegarnos del suelo y volar con nuestros propios medios. Por lo que este anhelo imposible ha sido el motor de la más grande quimera de la humanidad. Hoy en día hemos remontado vuelo de innumerables formas ayudados por aviones, helicópteros, drones, planeadores y un sinfín de herramientas más. Pero siempre nos quedará atravesada la incógnita de cómo será el magnífico sentimiento de remontar el cielo por nuestros propios medios. El ansia de volar siempre ha estado presente en la ficción, desde superhéroes como Superman hasta ideas totalmente fantásticas como una ciudad entera que atraviesa los cielos. Y No Soñé es un espacio radial dedicado al género de la fantasía y la ciencia ficción en la literatura, el cine, los cómics y los videojuegos. Es un espacio de La Rayuela, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Simón Domínguez Barahona y mi misión es guiarlos por las sendas y los rincones olvidados de la riqueza que guardan estos géneros y lo que podríamos aprender de ellos. En el programa de hoy hablaremos de la capacidad de volar. El sueño de la libertad. Empezamos. La libertad absoluta la podemos ver en las aves y seres voladores que con un batir de alas abandonan la tierra y van a donde quieren. Durante milenios hemos visto a las aves levantar vuelo y alejarse de nosotros hacia el horizonte. Esa imagen ha calado tan profundamente en nuestros corazones que hasta el día de hoy esa ansia por retomar el vuelo ha plagado la mente de la humanidad. Durante mucho tiempo, en Occidente, la idea de volar era una locura y algo totalmente imposible. Fue la demostración del sacerdote brasileño Bartolomé de Guzmão con la ascensión de su globo no tripulado lo que alimentó el sueño de volar. Aunque algunos siglos antes, el visionario Leonardo da Vinci ya había planteado diversos prototipos, tomadas como delirios de un loco en la época. Fue solo hasta el 4 de junio de 1783 en Francia que los hermanos Montgolfier lograron el primer vuelo tripulado de un globo. A pesar de todo esto, hay muchas historias en Asia, sobre todo en Japón y China, que habla de la existencia de cometas tripuladas en las que, de ser ciertas, los seres humanos ya remontaban vuelo mucho antes que la historia contada por Occidente. Aun así, no hay pruebas de que las cometas tripuladas hayan existido en realidad, o solo sean productos del imaginario ficcional de estas culturas. La invención del avión fue un gran paso para rozar con los dedos el sueño del vuelo. El primer gran logro para volar con un aparato más pesado que el aire se dio el 28 de agosto de 1883, en el que John Joseph Montgomery logró realizar un vuelo controlado con un planeador. Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna, y el cielo lo cruzaban galeones, delfines, cometas, farúas, y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas, y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión, pájaros en la cabeza. Llegaba siempre tarde y castigado por no estar nunca donde debiera. En casa le esperaba el tedio y la comida servida en la mesa. De fondo el rumor de un televisor, mi madre suspirando. ¿Dónde andas, hijo mío? Siempre en las nubes y nadie escucha el telediario. Pájaros en la cabeza. A donde las ventanas siempre están abiertas, donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir. Pájaros en la cabeza y soñar,

Desde las escobas voladoras de Harry Potter, pasando por jinetes de dragones y dotes supranaturales que permiten vencer la gravedad. La lista de superhéroes capaces de volar es muy extensa, pero sin duda, el más representativo y conocido es Superman. Un extraterrestre que, gracias a las características de nuestro Sol, tiene poderes de todo tipo, entre ellos, por supuesto, la capacidad de volar. Justamente Tarantino habla de este superhéroe en su película Kill Bill 2, en la que Bill dice que Superman es el mejor superhéroe, y esta idea está resumida en el siguiente diálogo. Escuchemos. Ya te he dicho que me gustan las historietas, ¿no es verdad? Sobre todo las de superhéroes. Toda la mitología que rodea a los superhéroes es fascinante. Como mi superhéroe favorito, Superman. Aunque no es de los mejores aún, podrían darle calidad. Pero la mitología no solo es excelente, sino única. Ahora, algo básico de la mitología del superhéroe es que está el superhéroe y está su otro yo. Batman se llama Bruno Díaz. Spider-Man se llama Peter Parker. Cuando el personaje despierta cada día, es Peter Parker. Tiene que ponerse disfraz y se vuelve Spider-Man. Y es en esa característica que Superman se queda solo. Superman no se volvió Superman. Superman vino al mundo como es. Al abrir los ojos por la mañana, es Superman. Su otro lado es Clark Kent. Su uniforme con la S roja es la cobija en que lo envolvieron de bebé cuando lo descubrieron. Ese es su traje. Lo que lleva Kent, las gafas, el formal traje, ese es su disfraz. Es el disfraz que Superman se pone para mezclarse con nosotros. Clark Kent es como Superman nos ve. ¿Cuáles son las características de Clark Kent? Débil. Inseguro de sí mismo. Es un cobarde. Clark Kent es como Superman critica a toda la raza humana. Tarantino es brillante para los diálogos de cine, y este sin duda no es la excepción. Con ese pequeño monólogo hace una crítica social muy poderosa y nos responde la pregunta de por qué no podemos volar. Es algo divino, algo inalcanzable. Y si no, preguntémosle a Ícaro, el joven hijo de Dédalo. De hecho, su propio padre lo consideraba una decepción. Para el dedicado inventor, su hijo era un holgazán, laxo y despreocupado aprendiz de inventor. Dédalo, por otra parte, era un genio. Es la mente maestra del diseño y creación del laberinto en el que habitaba el Minotauro. De factura tan sofisticada e intrincada que ni siquiera él mismo sería capaz de escapar de su creación. Y por razones que no vale la pena detallar aquí, es condenado a morir en ese mismo laberinto junto a su hijo. Pero su gran genio le hace ver más allá de la visión de los simples mortales. Es un genio a fin de cuentas, y crea unas alas con unas ligeras ramas, plumas de aves marinas y las pega con cera de abeja. Junto a su hijo trascienden la frontera humana y levantan vuelo. Ícaro es advertido de no acercarse demasiado al sol ni acercarse demasiado al agua. Pero el despreocupado adolescente, en medio de la euforia de reclamar los cielos para la raza humana, se acerca demasiado al sol y sus alas se derriten. Ahora bien, pensemos en la mitología griega. En efecto, una parte de la culpa de la fatalidad recae sobre el despreocupado Ícaro. Pero siempre en la mitología hay que tener en cuenta el quehacer de los dioses. Ningún dios se dio el trabajo de rescatar a Ícaro. La inacción también es una forma de acción. Además, el mito dice que se acercó demasiado al sol, que es Helio, el titán hijo de Hiperión y Tea. Es justamente Helios el que derrite las alas de Ícaro. Los seres divinos no permitirían que los mortales alcancen ese poder sagrado de dominar los cielos. Si no, preguntémoselo a Prometeo, que en su intento por traer el fuego a los humanos, obtuvo un castigo ejemplar. Para recordar a este personaje que logró el sueño de la humanidad, escuchemos el tema Ícaro del grupo español Presuntos Implicados. Desafiando al sol, y ahora yo, que soy un joven gorrión y quiero el nido abandonar, y aunque a veces me asuste volar lejos del cobijo de un hogar, sé que habrá un viento cálido más para dejarme llevar. Ícaro, como un pequeño dios, desafiando todo un sol. Y se marchó tan alto como un vendaval, tan lejos como una canción. Más envidioso el soñar hacer, derritiendo en cera su valor. Y aunque le fue advertida la lección, Ícaro se derrumbó. Se derrumbó. Ícaro se derrumbó. Sí, se derrumbó. Sé que habrá un viento cálido más para dejarme llevar. Sí, dejarme llevar. Dejarme llevar. Ahora quisiera hablar de una de las películas de Estudios Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki, Kiki, Entregas a Domicilio. Esta cuenta la historia de una joven bruja que está en su proceso de aprendizaje tradicional que siguen todas las brujas a la edad de 13 años. Kiki parte para buscar una ciudad en la que asentarse y ejercer sus labores de bruja. Desde el momento en el que se va, nos damos cuenta de que volar en su escoba no es la cualidad más afinada que tiene, ya que ni bien deja el suelo, rebota contra las copas de algunos árboles. En este viaje para encontrarse a sí misma, se va a dar cuenta de muchas cosas, y una de ellas es que su capacidad de volar, aunque no sea perfecta, es lo que la mantendrá y a lo que se dedicará. Kiki vivirá en una ciudad en la que ya casi han olvidado a las brujas, caótico puerto lleno de gente que se mueve a su propio ritmo, y a pesar de ello, la pequeña bruja encontrará su lugar montando un pequeño emprendimiento de servicios de entregas de paquetes. Ya que puede volar, llega más rápido. En esta película, y bajo la mirada artística de Miyazaki, nos muestran una historia en la que una niña de 13 años volando en una escoba sea maravilloso, pero no imposible. Kiki, en el proceso, aprenderá de sí misma. Después de pasar por múltiples dificultades y en medio de una crisis de crecimiento propia de su edad, perderá su capacidad de volar. Lo único que la hacía diferente. En esta película se marca de forma muy hermosa el proceso de una persona de pasar de niño a joven, en el que puede ser confuso, caótico y con una enorme carga de frustración. Pero llegando a un puerto en el que ella ya no es lo que era, pero se ha encontrado y aceptado con todas sus diferencias, todo ello con una imagen tan hermosa como una niña vestida de negro con un lazo rojo en la cabeza volando sobre una escoba. Kiki es una muestra de que las capacidades no son lo que nos definen. Ella, como dije al principio, no es una experta en volar, pero aún así es lo que la define. Con esto Miyazaki nos dice muchas cosas, pero una de las cosas que leo es que, al menos en un principio, no debemos ser perfectos en lo que hacemos, sino seguir nuestros sueños. La banda sonora de esta película es otra joya de Joe Hisaishi. El compositor sin duda ha logrado captar la esencia de poder volar. Escuchemos el tema Una ciudad con vista al océano de la película Kiki Entregas a domicilio. Thank you. Los videojuegos son una buena forma de simular algunas cosas que quisiéramos hacer, pero que por distintas razones es mejor dejar para el mundo digital. De hecho, el mundo de los simuladores es inmenso y a veces hasta ridículo, porque podemos encontrar temas realistas y muy útiles como simuladores para aprender a manejar, desde un auto hasta un enorme avión comercial, sin olvidar cada detalle mecánico y operativo. Mientras, en el otro extremo, podemos ver simuladores para saber cómo sería una tarde siendo un pato, o un simulador que consiste en esperar junto a otras personas en una sala de espera, o hasta simuladores tan extraños como ser una cabra con una metralleta atada al cuerpo y matar nazis. Y por supuesto, los videojuegos no podían dejar atrás la idea de simular el vuelo. Desde la experiencia explorativa del planeador del juego Zelda Breath of the Wild hasta el jetpack de GTA. De todas formas, en estos casos seguimos necesitando objetos externos para poder volar. Aún así, hay varios juegos que tienen mecánicas de vuelo, pero nunca llegan a ser 100% satisfactorias las experiencias de remontar los cielos. De todas formas, uno de los mejores que he visto hasta el momento es Aer Memories of Old, en la que encarnamos a Auk, una chica que tiene la capacidad de transformarse en ave en un mundo que ha sido fragmentado y flotan pedazos de tierra en el cielo. La única forma de moverse en este mundo es aleteando y ascendiendo con las corrientes del viento. Sin lugar a dudas, el sentimiento que logra generar este juego al lanzarse de un peñasco, transformarse en ave y acariciar lentamente las nubes es muy sobrecogedor. Lastimosamente, el apartado narrativo de este juego es bastante malo, por lo que resulta mucho más atractivo pasar horas y horas sobrevolando los escenarios antes que dedicarse a resolver la historia que el juego nos plantea. De todas formas, esta experiencia de vuelo que nos da Aer es sin duda memorable y suficiente razón para dedicarle unas cuantas horas al sueño de volar. Hagamos una pequeña pausa para escuchar el tema Volar del compositor El Canca. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar, no vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar, no vuelo. Pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar, no vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar, no vuelo. Pero desde que tiré las llaves ya no quiero entrar. Desde que quemé las naves y aprendí a nadar. Si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que olvidé el teléfono en un bar, desde que no tengo nada para decidí un plan. Te prometo, hermana, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar. Volar, volar, lo que se dice volar, volar, volar, volar. Volar no siempre es volar. La libertad de las acciones, el desprenderse de los miedos, las aflicciones, los prejuicios y la ira, es el sentimiento más cercano que tenemos a la capacidad de remontar el vuelo hacia el horizonte. Estamos tan atrapados en nuestros estándares que quizá estemos igual de ciegos y llenos de prejuicios como toda la gente que tildó de locuras y patrañas a los diseños de las máquinas voladoras de Da Vinci. Sin duda, es muy poco probable que aprendamos a volar por nuestra cuenta, y aún difícil que podamos adquirir algún instrumento o máquina que nos lo permita hacer a placer. Pero podemos abrir las alas de nuestra mente y dejar ir los miedos y las culpas para que nuestro corazón sea libre y pueda alcanzar las estrellas. Este fue el Espacio Radial Y No Soñé, dirigido por su servidor, Simón Domínguez Barahona. Recuerden seguirme en mi fanpage de Facebook. Gracias a la radio de la Casa de la Cultura por el espacio. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.